Oi. Dona Ero. Es el Lefty, papá. Oye, oye. ¿Quién le dijo si ya sale del pozo? Me cree con puro bendecido maloso. La calle es dura, me hizo bien mañoso. Tengo mis trucos, yo soy peligroso. ¿Quién le dijo si ya sale del pozo? Me cree con puro bendecido maloso. La calle es dura, me hizo bien mañoso. Tengo mis trucos, yo soy peligroso. A mí me gusta quemar bien flacoso. A mí me gusta sonar bien flacoso. Entre los míos andar bien flacoso. Y con los ojos rojos flacoso, flacoso. A mí me gusta quemar bien flacoso. A mí me gusta sonar bien flacoso. Entre los míos andar bien flacoso. Y con los ojos rojos flacoso, flacoso. El que nace vato loco, del cielo le cae el toque. Flacoso desde morro, ni modo que no lo note. No se me equivoque, o se va de rebote. No ocupo presumir, el talento me sale a flote. Digan lo que quieran, tírenme 10,000 canciones. Esa es su terapia y es gratuita, maricones. Desde acá arriba se guachan sus frustraciones. Frustraciones que no escuchen sus canciones. Y yo qué culpa si yo ando bien grifo. En esos chismes al chile ni me fijo. Entre los míos no hay disque, fulano dijo, mijo. Hablamos claro y por ellos me la rifo. Con los pies en el piso, como la calle enseña. Todavía ni nacías, yo ya tiraba señas. Cacería de cigüeñas, reportes policíacos. Lefty Donaero al estilo malandraco. Especialista en sonar bien placoso. A mí me gusta entrenar bien placoso. Entre los míos andar bien placoso. Y con mis ojos rojos placoso, placoso. A mí me gusta quemar bien placoso. A mí me gusta sonar bien placoso. Entre los míos andar bien placoso. Y con los ojos rojos placoso, placoso. Con los ojos rojos tumbado me la gozo. Hoy no te compares, aquí tú no entras mugroso. No se la complique, no le busque, no haga el oso. Que ando con Donaero, mami, llegó el más placoso. Mañoso, nomás pa' que la vea. ¿Qué te crees que haces tú, verga, se pelea? Si tú no bateas, tú no picheas. Estás bien pendejo y re feo rapeas. Sony, préndeme el mic, déjame pongo high. A la verga su kika, placoso es lo que hay. Me lo chingo sin nada y con un laralaya. Les callo la riata, el pelón que mamá. Mi pluma se baila sola, no me digas hola. Hipócrita de mierda, váyase que huele a cola. Yo represento lo que no puede tu bola. La saqué del estadio por toda mi banda chola. A mí me gusta quemar bien flacoso. A mí me gusta sonar bien flacoso. Entre los míos andar bien flacoso. Y con los ojos rojos flacoso, flacoso. Especialista en sonar bien flacoso. A mí me gusta entrenar bien flacoso. Entre los míos andar bien flacoso. Y con mis ojos rojos flacoso, flacoso.